Javi. ¿Cómo va? Ya nos ves, chiquet, ¿no? ¿Qué hacemos? Un alto copa aquí, ¿no? Una tranita aquí. Una tranita aquí. A defensar la PAU. Siempre, siempre defensar la PAU. La PAU. La PAU mundial. Y las buenas costumbres. Hostia, las buenas costumbres, las buenas costumbres. Buenas costumbres, Javi. El otro día soñé contigo. ¿Otra vez? Lo quería. Me estoy comenzando a preocupar. No sufras. Pero te soñé con pelo. ¿Con pelo? Con pelo. Ah, pues no, pero no. Tranquilo. ¿Te has visto pelo, pelo, ¿tú me has visto el pecho? Sí, sí. Pelo sé que tienes, Javi. Para dar y para vender. Pero te soñé con pelo en la cabeza. ¿Con pelo en la cabeza? Sí, sí, sí. No sé por qué. Benevolente. Me estoy leyendo el libro este del Marvin Harris, que se llama El antropólogo este. ¿Cómo se llama el libro este, tío? No sé. ¿El animal humano? ¿Puede ser? Puede ser. Vale, no sé. Entonces, como le pone el mono desnudo todo el rato, no sé qué. Y no sé por qué te me imagino a ti, Javi. ¿Te tocaste o algo? Evidentemente. Espero que te levantaras de tal manera que dieras una alegría a tu compañero. Bueno, estaba pensando en la lefa y en tu pelo. Pero sí, bueno, es igual. No sé por qué he dicho esto. Ay, qué bonito nombre, pero está bien porque me encanta empezar un programa. Ah, bueno, no, claro. No, todo esto me lleva a... Tú si ahora tuvieras pelo, Javi, sí. ¿A qué altura lo llevarías? ¿Hasta qué...? ¿A qué altura lo llevaría? Pues más o menos a 1,75. Más o menos por la luna. A 1,75, que es lo que mido, más o menos. Porque no, ahora lo tengo más o menos desde 5 centímetros hasta 1,20 m. Ahí a esa altura tengo bastante, luego ya. Yo creo que sí, hay bastante pelo ya. La cosa escasea, ¿no? Yo si fuera por decidir, lo llevaría todo ahí. De todas maneras, ríete, pero yo tengo pensado ya en los próximos años dejarme el pelo largo, otra vez. Quiero ser. Sí. ¿Cómo? Tiene un nombre esto. O sea, el pelo que tienes, dejarlo crecer hasta que explote hasta todo. Que... ¿no? Hasta ¿no? que explote, no, hombre, hasta que explote tampoco. Explótame uno que tengo dos. No, Dejarlo crecer tampoco, simplemente, oye, pues tener el pelo largo, es que me gusta con canas, así, en plan, como Sean Connery, tío, siempre me ha parecido un tío atractivo, un tío ahí... Poco. Pero Sean Connery tiene todo el pelo en la cabeza. Tiene unas entradas importantes. Ah, bueno, claro, vale. Tú no te fijas porque... Yo no me fijo porque yo también las tengo. No pasa nada, Javi. Yo quiero decir, es inminente que yo... Pasa que como a mí... Es inminente desde hace 20 años, ¿no? Eso no, es inminente, cabrón, ¿no? Pero ahí está. Ahí aguanta. Me queda el pico este delante, que es lo que supongo que lo que aguanta él. Cuando el pico este caiga se desmorona todo, pero bueno. Como Drácula, ¿no? Tienes... De momento vamos aguantando. Bueno, muy bien, ¿qué tal la semanilla? ¿Bien o qué, tío? Que hace días que nos veíamos ahora también. Hostia, ¿no? Bastante de unido. Parece que no, pero... De unido. He estado entretenido. Estoy viendo un par de series, he leído un par de libros interesantes. ¿Sí? ¿Qué más he hecho? Qué raro eres, tío. Ha llegado un par de billetes de 30 euros a mis manos. Y me he podido buscar un poco la vida, porque está la cosa bastante jodida. Sí. No, la verdad es que si te han llegado un par de billetes de 30 euros, te habrás buscado la vida porque deben de valer 30 veces más. Porque que yo sepa, no son de circulación corriente, de... Sí. Están por ahí. Joder, pues si los hijos de puta hacen de 20, ¿por qué no van a hacer de 30? La gente sabe buscar la vida, Javi. Y en eso hemos de estar de acuerdo. La gente sabe buscar la vida. Que eras tú la que trabajabas el otro día en el estanco este que entraron, ¿no te acuerdas? Que, hostia. Bueno, de los 30 euros porque viste el otro día la noticia en el diario que había un tío que había comprado tabaco, me parece. O no sí, sé qué, tabaco. Pero esto fue en el norte de Europa, ¿no? En Francia. Claro, aquí es imposible ver un billete de 30 euros. Yo pensaba al revés, yo pensaba que esto era imposible. La gente supongo que debe estar acostumbrados a tocar billetes de 500 500 pavos, claro, 100 pavos. Hombre, bueno. Aquella gente, ahí no hay monedas, ¿me entiendes? No hay monedas. Tiene la de céntimo para dar a los pobres lo cuando pasan por la calle. Lo que se ahorra en monederos, ¿no? Esta gente. Hostia, no, tiene... no sabes tú bastante bien, tío. No, ahí no hay monedas, entonces, claro. Es que como no he salido, no. Sí que no hay monedas allí. No hay monedas. En el norte de Europa no hay monedas. De hecho, en Europa no hay monedas. Solo hay monedas aquí, en Lleida. No podemos salir, ¿eh? Sí que podemos salir, pero no. Bueno, ya, pero claro, es miserable, porque si, o sea, ¿cuántas monedas necesitamos tú y yo para ir a tomar una caña a. Yo qué sé? Hombre, pues al menos 5 kilos tranquilamente. 5 kilos de monedas coloradas. Monedas coloradas de esas pequeñicas, de las pequeñicas. Claro. Y luego el chino siempre se enfada, porque luego el tío siempre se enfada ahí con. ¿El chino te sigue a ti, Javi? El chino a mí no me sigue, a mí no. Hostia, mira, a mí no me sigue nadie con ello. Han contratado. Bueno, yo te estuve siguiendo la temporada. Pero como te repites mucho, deja de seguirte. Sí, no, hay han contratado ahora, por ejemplo, en el chino de este abajo, yo voy a menudo al chino abajo. ¿Sí? ¿No? Acabaremos hablando de chinos. Igual tenemos que poner una canción. ¿Por qué? ¿Qué me llama el chino? No, porque viene el chino. Me ha encontrado. No, adelante, adelante. Dime, Maeva, abre. No, Aneu. Carabin. No, espera que estén en un programa. Sisplow. Ahí la canalla comés, ¿eh? Comés, sí. Eso de ese par es tan bonito. Bueno, ahora fijaré un tema y me aprobaré un momento a buena nit. ¿A ti te dan buena noche por las noches? ¿Tus padres, Javi? Ahora ya. Ahora ya fans que no. Ahora... ¿Cuánto? No, años no, como muchos meses. A mí no me las cuelas. No, sí, te dan un beso tu madre de buenas noches. Sí, un mes, sí, tío. ¿Hasta qué edad? Hasta que. No sé. Me lo daba pues, por las noches y bueno, ya está. Sí, luego. Es igual. ¿Y por la mañana cuando te levantas te da otro beso? Eso ya no me acuerdo. Ya no recuerdo. Estabas dormido, vale. Sí, por la mañana. Entonces. Por la mañana me chillaba, eso sí que me acuerdo. Por la noche sí que me daba un beso para que me durmiera, por la mañana me chillaba para que me despertara porque no había. Mi hijo esto lo entendí muy rápido. Sí. ¿Ves? Él cuando llego yo, venga que llegamos tarde, llegas tarde tú. Entonces, rápido la dinámica esta de. Es la vieja táctica, defenderse atacando. Sí, señor. Es el que culpable eres tú, ¿no? Evidentemente, pero ¿cómo? Tiene un nombre, ¿no? No hay mejor ataque que una buena defensa. No hay mejor defensa que un buen ataque. Que un buen ataque, vale. Pues es igual. Se nota que somos gente de letras, ¿no? Más que de letras de. Bueno, dices que vas a meter a. Sí, vamos a poner un temilla, ¿no? Vamos a poner un temilla, no, un temilla que se ha escuchado esta semana, tío. Que a ver si eres capaz de decirme quién cojones. O sea, el tema es súper conocido. Sí. De hecho, podríamos hacer un concurso, Javi. ¿No? ¿Qué? Dilo, tú, cuando se acabe de tocar el tema, te dices, ya sé quién es. Vale, pero no digo ¿vale? nada. Pero no digo nada. Y la gente que nos envíe tarjetas postales. No, hombre, o mensajes donde sea. Vale. Anónimos no, porque no le podemos enviar el premio. La primera camiseta que ponga merienda de negros, somos tus padres, o algo que nos inventemos en su momento. Será para el ganador del que diga quién es este o tema. O sea, vale, está lo prometiendo. Lo jodido está es que yo no sé quién es y tú dudo que lo sepas. O sea que es igual, el primero que conteste. El primero que responda, aunque sea mentira, ¿no? Aunque sea mentira. O sea, está muy bien porque vamos a dar un premio al primero que conteste, aunque sí, sea mentira. Aunque un premio sea mentira. Un premio que aún no tenemos ni que. Es igual, ¿no? Es un futuro es premio. Igual, hombre, claro. La primera persona que conteste, que diga lo que sea, es tu madre. Cuando te levantaba por la mañana, cabrón. Vale, pum. Es mentira, eso sí. Eso es mentira, eso no vale. Eso no vale porque te has de currar un poco más. Te lo has de currar tú, ¿no? Vale, es igual. Tú y yo no vale que participemos, ¿no? No puedo participar. Bueno, da igual. Ya soy a mi hermano. Hombre, ya pediremos tres camisetas. Una para que gane y una para nosotros, ¿no? No las haremos nosotros con patatas. Haremos serigrafía con patatas. Memorable. Bueno, venga. Que salga el tema. Tres. Dos, uno. Uno. ¿Te suena o no? Bueno, Javi, tú ya lo sabes, ¿no? Hombre, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sí, sabes, sí, ya ¿no? lo sé. Esta ya, ya me la sé. Esta. Ya te la canté en su momento, ¿no? Tariro, tariro, tariro. Siempre sí. Este, qué cabrón. Desvergonzado. Bueno, bueno, bueno. Vale, pues que sepáis que eso, que está la camiseta pendiente. Está, sí, está pendiente. De hecho, camiseta. De hecho, aún voy a dar un paso más en el concurso. Y tal como nos des la respuesta, nos pones la frase que quieres que pongamos y la ponemos. Sí, no, está bien, está pendiente, pero de hecho yo me acabo de enterar de que vamos a hacer camisetas. Y sí, que vamos a hacer un concurso, pero bueno. Bueno, pues ya está, igual. Ya está hecho, Javi, ahora ya está hecho. Oye, pues el otro día leí en la prensa, estaba desayunando, tío, y leí en la mañana, que mira que son cachondos, también la gente está de la mañana, del diario de aquí de Ponent, el diario de Ponent. De Ponent, pues tú ves una serie que se llama Juego de Tronos. No, yo veo una serie que se llama Juego de Tronos. Yo he visto un par de. Hostia, pues se llama Poniente, o sea, la tierra es Poniente. Pues debe ser de aquí. Y me mola porque pone como noticias de Ponent y tal, claro. Me hace gracia, me hace gracia. Vale, siempre bien. Me imagino que. Está bien la puntuación. Bueno, la punto. No, sí, la puntuación también, le doy un 7. Más no, ¿eh? Pues eso, leí que mira que son cachondos que habían titulado una noticia que habían bajado los accidentes laborales. Hijos de sí, puta. Sí. No sé un 20%. En la mañana, ¿no? Han bajado los accidentes laborales en la mañana, ¿no? Hombre, en la mañana han tenido que suprimirlos porque deben de quedar 4. Y no pilla la baja a nadie porque no lo vayan a echar. Pero está muy bien, ¿no? Está muy bien. Hay un paro galopante, ¿no? En la ciudad y en el resto del estado, tío. Puta madre, no me parece correctísimo. ¿Cómo no van a bajar los accidentes laborales? ¿Para qué? Bueno, primero, no hay gente trabajando. Segundo, cualquiera pilla la baja. Es que... Hombre, yo si esta semana me he hecho daño. Sí. Y una de las condiciones que te ponen en el paro es que si te haces daño, lo comuniques. ¿Ah, sí? Aunque estés cobrando el paro. No, hombre, claro, es que supongo que si estás cobrando el paro. Si estás cobrando el paro, tienes que comunicar lo que te has hecho daño. Que te has hecho daño. Pero porque no puedes ir a sellar. Eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. No sé por qué lo dicen, Javi. No sé por qué lo dicen. Están compaginados. Tú lo comunicaste. ¿No? No, que voy a comunicar. No, hombre, tampoco me hice tanto daño. Está muy bien. Tampoco me hice tanto daño, hostia. Lo estás haciendo público, Juan. No, hombre. Vale, hostia, mira, ahora que lo estamos diciendo, he pensado que vamos a hacer que nos sigan los del CSIC. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues mira, voy a decir tres palabras: atentado, rey, clase obrera. Aquí lo dejo. La bueno. Semana que viene forma parte de otro concurso. Pero este es solo para la peña del CSIC. Queremos avisar que si se interrumpe bruscamente el programa es que hemos sido detenidos. No, por favor, de traer de chorizo. No, ah, vale, claro. Chorizo no. No, no hay chorizo. No, yo no. No, a mí tráeme. Vegetariano, ¿no? Ah, bueno, de hostia. Lechuga, no. Bocadillos de lechuga. No, es igual, yo no quiero comer. Pues traerle libros a él y a mi bocadillo. Libros y tabaco. Y tabaco. Me queda hasta el día 30, porque ahora es la definitiva. Pero tú no habías dejado de beber, de fumar, de leer. Bueno. Habías dejado de tantas cosas, pero al menos de fumar. Me prometiste que habías dejado de fumar. No, lo he dejado. Sí. Pero bueno, continúo fumando. Ah, vale. Entonces, es una cosa que, claro. A rato, lo dejas a rato intermitentemente, ¿no? No, hombre, claro. Por ejemplo, ahora mientras pongamos otra canción, fumaré un cigarro. Uh-huh. Hasta que no acabemos el programa, dejaré de fumar. Dejar de fumar. Claro. ¿Cómo se llama esto? ¿Gilipollez? Bueno, pues dejar intermitentemente, paulatinamente. Claro. No, el problema no es ese. El problema es no estamos tratando este tema tampoco. Yo dejaré de fumar. No, el día 30 de... Porque... ¿30 de qué mes? El 30 de este mes. Es el Día Internacional del Tabaco. Ah, sí. Qué cosas, ¿no? ¿Me lo he inventado? Tabaco, ahí te queda la duda ahora de si me lo he inventado o no me lo he inventado. Ya has dejado caos, digo, el Día Internacional del Tabaco. Yo cada día miro la Wikipedia por la mañana. Lo primero que hago. Lo primero que haces. Pero si a la... No, solo miro una cosa. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? El Día Internacional del no sé qué, el no sé qué... También mire quién se ha muerto. Te voy a poner prueba. ¿Qué día es hoy? 30 de... Vale. Es el día del sabotaje, Javi. Qué poca fiabilidad que tiene. No, hombre, claro. Una cosa es que lo miro, otra cosa es que me acuerde. No te pases tampoco. Hostia, qué cabrón. Muy bien, muy bien. Vamos no, a te he pillado, no pasa nada. ¿Qué? No, que no me has pillado nada. ¿Han de volver a ir a por los nenes o podemos ahí...? Sí, no, diserta. Bueno, otra noticia que he visto esta semana, que también es muy cachonda, tío, también yo creo que es relevante, dada la situación que estamos sufriendo en el país y en el resto del Estado, es que los diputados del Parlamento, tío, de Cataluña... ¡Yo también la he visto! ¡Hijos de puta! El 79% de los diputados están un 20%, un 25% más grasos que la resta de la población. Claro. Aquí, Javi, ¿qué han hecho? ¿La masa corporal? ¿Cómo crees que lo han medido esto? ¿Qué ¿cómo lo han medido? A ojo de buen cubero, ¿no? A ojo de buen cubero. Se ve de lejos. Seguro que Google Maps, tío, tiene una aplicación. Una aplicación que para medir la grasa corporal, ¿no? Hostia, puta. Pero hace falta enfocarlo, tío, y entonces te va diciendo la... Pero está muy bien porque sean unas dianas más grandes, tío. Más fácil de darle. Vale, tenía razón uno en la movida esta de los mineros, que por cierto está bastante olvidado. Uno lo dijo. Dice, aquí hay cuatro hijos de puta que están comiendo a papu lleno y los demás pasando fambre. Pues míralos. Pero míralos dónde están. Míralos. En el Parlamento de Cataluña. En el Parlamento de Cataluña. Hijos de puta. No, estamos bien. Ahora que... Igual que demanen a yo de fe, ¿cómo se dice? Yo de pasar los contes, ¿sabes? Que estos de mostren quién es el patrimonio que cada escute, es pudieron también. ¿Cómo lo dijo aquel? El este es hijo, ¿no? El Oriol Pujol, ¿este es hijo o es primo? Es hijo, primo, hermano, es vaya. Vale. ¿Y cómo lo dijo? Vale. Dijo algo como que de momento todo correcto, ¿no? Sí, no. De momento todo correcto. De momento él dejaba una cosa a un lado, que es lo que diremos nosotros también. Ha llegado el momento. Cuando vengan los del CSIC, ¿no? Lo vuelvo a decir, atentado, antes que he dicho rey. Has dicho era atentado, rey y clase obrera, ¿no? Vale, pues ahora diré atentado, no, ahora diré bomba, Rajoy. Alá. Hostia, estamos jodidos. Vale, sí señor, sí bueno, señor. Lo que te iba a decir. ¿Fue una parte de un concurso? Yo creo que tendría que, al entrar a ocupar un cargo público, tenía que declarar el patrimonio y también pesarse y medirse. Y cuando te vayas, devuelves todo lo que has engordado. Es decir, si tú entras con 75 kilos, al cabo de 5, 4, si pesas 97 años, si pesas 97, te lo quitamos con un cuchillo. No, te lo puedes quedar para ti. Ah, es lo que has ganado del país, ¿no? No, exactamente. Si al salir pesas más, pues eso lo tienes que devolver. Tienes que adelgazar 20 kilos, tío. O sea, hasta que no adelgaces no te piras. Hasta que no adelgaces no te piras. Puta, de aquí no se va ni Dios, Javi. tampoco puedes volver a ocupar tu escaño. Tienes que salir afuera a correr a la cinta. Era como la movida esta de Tierra de Nadie, ¿no? En Tierra de Nadie, no sé. Es que vi una película que era en Tierra de Nadie. Un tío que llega a un aeropuerto. Ya está inventado esto que lo he dicho, ¿no? Sí, yo lo he visto en película. Pero no eran políticos, eran gente de la calle. Entonces, claro. Pero bueno, sí. ¿Y qué pasaba? ¿El tierra de nadie? No, pues que un tío que resulta que llega a un sitio que luego hicieron un remake que salía el Tom Hanks y por ahí. Pero bueno, la película era una película independiente europea que resulta que un tío llega a un sitio y como no tienen contrato con su país de extradición, el tío se queda en tierra de nadie. Y en los aeropuertos hay un sitio que es tierra de nadie. Vale, luego hicieron una película del Tom Hanks, sí, ¿no? Sí. La buena es la original, que no me acuerdo cómo se llama, que encima la vi en versión original. No te enteraste de nada. No me enteré de nada. Tuve que ver la de Tom Hanks. Pero bueno, sí, es igual en concreto. Bueno, Javi, ¿qué estamos hablando? Del concurso, ¿no? No, el concurso ya... concurso ya lo has ganado tú, cabrón. Exactamente, yo te doy la camiseta de lo que quiera, no me martirices, oye. Así esta semana, ¿qué pasa? ¿No has llenado? ¿Estás parado las 24 horas del día, Juanillo? Sí. No aporta... Sí. Estoy viendo una serie muy buena que desde aquí te recomiendo. Bueno, estoy viendo tres series. No, ¿tres? ¿Cuatro? ¿Siete? Bueno, no me acuerdo. Voy a dar las tres que me acuerde. Estoy viendo Broen. Se llama Broen. Broen. En Giri le han puesto el The Bridge porque ha tenido tanto éxito que la van a hacer... Bridge, todos los países del mundo la van a hacer en su... como si fuera suya, ¿me entiendes? The Bridge es el de que buena que es. Las abuelas a... El Bridge, iglesias. No. The Bridge como puente, Bridge. Ah, de Bridge. Porque claro, está basada... Está basada... Está basada... ¿Cómo pronuncia bien? Sácate la polla de la boca. Claro, de Bridge, coño. El Bridge. Entonces, está basada en... hay un puente que cruza Suecia con Dinamarca, ¿se ve? ¿No? Suecia con Dinamarca, sí. La trama de la serie es que aparece un cadáver. Bueno, ya no digo más porque si no es juego de la serie. Bueno, y a partir de aquí, pero muy buena, de verdad, ¿eh? Mira que a mí el rollo este de policíacos y movida. Es de policía. Aparece un cadáver y entonces es una investigación. Claro. Pero hay muchas más cosas. Porque encima, lo que a mí me mola es que todo el que está haciendo la patraña es un desgraciado como nosotros que lo que quiere son beneficios para la clase obrera. Ah, sí. Sí. Claro. Pasa que el tío es mucho más listo que tú y yo juntos. No digo que no, pero al menos el chaval es más sagaz, ¿sabes? Y pues bueno, pues es capaz de matar a una persona, ponerla en medio del puente de la frontera de Suecia y Dinamarca, cosas así, ¿sabes? Bueno, es igual, recomendable. Broen, vale, otra cosa. Más allá de hablar como nosotros, es capaz de hacer lo que habla en el bar, ¿no? Hostia, ¿tú sabes hablar? En el bar, sí. Hablar en el bar. Hablo, vaya. Te vas a cagar. Con los codos. Marge aquí. Vale, vale, bueno, es igual, sí. Prácticamente he hecho esto. He descubierto esta serie, como dura un episodio cada... ¿Y qué? Has dicho que había más series. No, sí, estoy no viendo Juego de Tronos. Juego de Tronos. Sí, Juego de Tronos vi la primera, la segunda temporada muy buena. Lo que pasa es que la tercera temporada ya no... Hostia, pues la tercera mucho mejor, Javi. Porque yo me leí los dos primeros libros y me gustaron bastante. Y vi las series... Madre, bueno. A mí el tema de las espadas me mola, Javi. Ya, pero ¿para qué tenés los libros si ya están hechos las series? A mí lo que me gusta... Hay alguien que ya se ha dedicado a leerse los libros, tío, y entonces te hacen una interpretación. ¿Para qué? Es que encima, y encima me parece que es el mismo que los ha escrito. Es que me parece una pérdida de tiempo, lo siento mucho. Pero si hay alguien que ya se lo ha leído, tío, sí, y ya te lo explica, pues entonces esto es como lo... Hostia, bueno, claro, es una, bueno, es una manera de verlo. Vicios, cada uno con sus vicios. Claro, es igual, los leí, claro, los veía, no tenían gracia. Ahora esta tercera, que no me he leído el libro, estoy viéndola y digo, qué buena es esta serie, me voy a leer el libro. para que el libro te explican más cosas, porque ya te lo están diciendo. Yo creo que sí. No, lo que pasa que, yo qué sé, pues, los pezones de una, por ejemplo, pues lo ves de otra manera. Sí. Hablando de pezones, tío. Luego reempalmaré con las cosas que estoy viendo y haciendo. Pero ayer vi, me puse a actualizar las páginas porno que sigo. Como jaja. Sí. Y bueno, yo normalmente miro Miscelánea, Bizán, ¿no? Las secciones hay. Varios, ¿no? Varios. Sí, ¿no? Varios. No me voy a Mater o no. Mamadas o. Milf, no. Nada, no. No. Varios. Me voy a varios, Resto. Bizarro, Miscelánea. Porque normalmente como es Giri, Miscelánea, ¿qué debe ser, Javi? Un revolución de corridas en tu boca, ¿no? Te pones una página porno y ves ahí pupurri, pues no te... Bueno, pues mira, es igual. En Miscelánea sí que... Claro, me voy a Miscelánea, ¿no? Venga, yo creo que era Miscelánea, vale. ¿Qué salen? Al principio parece una escena lésbica, ¿vale? No se quitan la ropa interior, ¿no? No se quitan la ropa interior. Y de repente viene un maromo con un saco de ortigas... Y se lo pone ahí en la cama a las chicas, ¿vale? Las chicas se ponen ahí como locas a restregarse el... sin quitarse la ropa ni nada. No. O sea, a restregarse las ortigas y... Hostia, no sé, Javi. Esto... No, está... bueno, bien, no sé. Hombre, yo la paja pero... me la hice, ¿me entiendes? Sí, no sé. Yo no sé si hubiera podido, tío. No sé, es que a mí las ortigas siempre me han puesto mucho. La ropa interior un poco, pero las ortigas, tío, cuando mezclas todo. No, pero hay gente para todo, la verdad es que... ¿Lo dices por mí? Ahora sí, ahora que lo sé, sí. Bueno, a mí las ortigas también, siempre he sido... Bueno, de todas maneras, a mí no me pone, esto no me interesa, no sé de qué me estás hablando, porque ya me pasa la dirección para ver el vídeo, más que nada. Por curiosidad. Claro. Hostia, no. A mí, la verdad, lo que me puso fueron los gritos, o los grititos, dijéramos, ¿no? De cuando te tiran las ortigas encima. No es tan así, Javi. No es tan así. No es descriptible. No es descriptible porque... Cuando te tiran ortigas entre los pezones o... No, es algo que tú no sabes. Me estoy mareando, Juan. Y no puedes. Mira, vamos a poner otro tema, Javi. Voy a poner otro tema. ¿Tema ya o qué? Sí. Hay por ahí una peña que se llama... Salvaje Montoya. ¿Salvaje Montoya quieres poner o qué? Sí señor, de Barcelona. De Barcelona, y esto es el tema se llama Catarates en Montserrat. Catarates en Montserrat. Estamos hablando un poco garaje y rock and roll de este de Zusta, tío. Pues vamos a ir con ellos, a ver qué tal está esta gente. Forman parte del concurso también. Ya diremos de cómo, pero forman parte del concurso también. O sea, escuchar toda la letra, porque está la pista. ¿De qué era el concurso? Vale. Venga, Juanillo, vamos a escucharlo, por Dios. No me digas más que no. Salvaje Montoya, Javi, sacado del disco Boda Rumana. No sé si es 2012 o 2013. Igual es de 2013. No sé, pero está muy bien, tío. Esta mezcla ahí de garaje, un poco de western, sí, ¿no? Algo de surf, tío. Está western, bueno, bastante, ¿eh? Sí, sí. Me han venido un par de imágenes en la cabeza al momento. Sí, ya te he visto que aparte de que me disparabas así al aire. Es lo que te voy a decir. Ya he visto que ponías ahí las así cerca del revólver para punto de... Hostia puta, de John Wayne, John Wayne. Luego ponemos también John Wayne Wasanachi. Bueno. ¿Has visto, viste la celebración del Barça? La celebración del... Pues no, la verdad es que no tuve el placer. Maravilloso, tío. Una rúa de multimillonarios borrachos. Ah, muy bien, la gente aplaudiendo, dando, ¿no? Hombre, por supuesto. La gente que está en paro, ¿no? Lo que pasa, vi uno que se intentaba masturbar, lo detuvieron, creo. Que era el único que tenía razón de todos. El pobre desgraciado. Encima del... No lo dejaron ni acercar. Se van a acercar. Uno de Populacho. Ah, no, claro. Hostia, no. Hombre, más seguro que se masturbaban también nosotros. No, los otros siempre se iban abajo. Es que he visto las imágenes hoy. ¿Cómo se llama eso de un reservado, no? Un reservado. ¿Tú de joven ibas a sitios que había reservados? Claro. A mí no me dejaban entrar. Porque en ningún sitio, pareja, directamente, porque... en ningún sitio. No, hombre, yo iba con amigos, pareja. Javi. ¿Con amigos? Ahí iba con amigos, no, hombre, a ver si nos entendemos. Iba con amigos, pero como yo era guapo... ¿Entiendes? A ti te dejaban entrar, ¿no? No, íbamos, las chicas, no te dejaban entrar gratis. ¿No? Íbamos todos y luego me preguntaban, ¿qué has hecho en el reservado? ¿Me entiendes? Que había hecho nada, ya, ¿no? Es tú, tocarme, tomar apunte, tocarme la polla, tomar apunte, no, y aprender un poco para el futuro. Sí, no, alguna vez había ido con alguna chica también. Yo se me acuerdo una vez que sí que nos llevaron a un reservado, tío, recién venido aquí a Lleida, unos amigos. ¿Pero quién te llevó? No, íbamos con unos amigos, tengo una pareja que eran amigos de aquí, no sé qué, claro. ¿Pero amigos de tus padres? ¿Amigos de...? No, amigos, hijos de unos amigos de mis padres. Ah, vale. Y nos llevaban ahí a un reservado, nos llevaban a un garito que nosotros no conocíamos, tío, joder, resulta que era un reservado, vale, puta madre. Pero, no sé. Hostia, pero estamos hablando de cosas diferentes. Los tíos se ponen ahí, que se ponen ellos a meterse mano al lado nuestro, tío, y yo me quedé ahí a cuadro. ¿Quién ibas? Yo solo, tío, iba con ellos porque me habían... Claro, o sea, tú y una pareja los, de... Los hijos de puta, tío, me habían engañado, ¿sabes?, para meterse ellos mano. Hostia, no entiendo. Y me habían metido un garito, claro, tío. ¿Qué edad tenéis? ¿De qué edad te estamos hablando? Hablando de 17 años. ¿Cómo? O sea, te llevaron como ¿cómo se llama? 16 años. ¿Cómo es que tiene nombre esto? ¿Pagafantas o...? No, ni como Pagafantas, ni qué cojones como Pagafantas. Si al menos me hubieras dejado hacerme una paja, ¿no? A mí me la sudaban la polla los dos, tío. Pensaba que íbamos a echar un garito, una cerveza y tal y cual. Llegas aquí, tío, claro, te levantas ahí, un montón de parejas metiéndose manos. Hostia, tío. Pero era un garito de esto, de este rollo. Sí, bueno, eran por los sofás, típico de los reservados, que es un montón de sofás. Claro. La gente hacía ver que veía una película, pero lo que estaba haciendo era meterse manos, tío. No, y maravilloso, tío. Me salí, tío, me metí una cerveza afuera y ahí sí se quedaron los hijos de... ¿Viste la película? No los he vuelto a ver. Mira, eran los... Los caraconos, o sea, me acuerdo de la película. Mira, me ha venido... Ahora sí que me han matado, Javi. Los caraconos, que salía el Dan Aykroyd, tío. El Dan Aykroyd, tío, qué película más mala, por cierto. Bueno, no lo sé. O sea, es normal que la peña se acabe tocando. Es que aunque vayas solo, me extraña que tú pudieras ir a la barra a tomarte la cerveza, tío. No, realmente tremendo, tío. No, esa es mi experiencia en los reservados. En los reservados. No he vuelto a ir porque ya, pues como luego no he tenido contacto con puta mierda, hombre, lo rompiste, claro. El otro día hablé con uno de aquí, me dijo que vinieron unos primos de un vecino que eran de Albacete, ¿vale? Y cuando llegaron abajo, los esperaron y les dijeron que el ascensor solo podían utilizar la peña de aquí, o sea, los catalanes. Ay, haciendo el país. Resulta que es que yo me los crucé porque yo bajaba, porque mi hija siempre me hace bajar por las escaleras, amigos, tío. Ahí. Claro, y conforme yo bajaba, subía y me decía, putos catalanes, hijos de puta. Hombre, si eran de Albacete, debían de venir con el palo aquel y el latillo, ¿no? Al final, porque es lo típico de Albacete, gente que viene, ¿no? Hostia, ya, puta. Ya no viven sé así, que ya me no. Hablas. Eso que van con el palo y llevan el latillo, llevan ahí con la morcilla, los panes, los presentes a la ciudad. Cuando vale, la vale, vale, pueblo, vale, vale. Viene la gente del pueblo, ¿no? A la capital. Se llevaban, hostia, ahí. Pasa que, claro, tío. La cesta con las gallinas, los huevos. Luego bajé abajo y se lo pregunté al chaval este. Digo, hostia, tío, pero esta peña, tío, como se sobran, ¿no? Dice, pues hemos hecho una broma, qué tal, qué cual. Digo, hostia, hijos de puta, no me extraña, tío, no me has escupido. Solo me falta decir, oye, tú eres catalán. ¡Puah! Te mato, cabrón. Subían renegando, ¿no? Putos catalanes, tenían razón en la tele, no sé qué. Me hizo gracia, dije, hombre, la broma la habéis currado ahora. El vecino dudo mucho que os vuelva a hablar en la vida. Hostia, pues mira, me extraña, tío, porque esta semana he estado viendo bastante Intereconomía y no ha llamado a nadie para explicar esta anécdota, porque yo, esta gente, son de los típicos que, bueno, vuelven a Albacete, hostia, y llaman a Intereconomía para explicarlo. Sí, es raro. La idiosincrasia del país. Pero pasa que deben tener tantas llamadas, tío, que... Debe estar saturado. Hostia. El otro día vi esto del gato al agua. Te lo dije, me parece. Estoy viendo últimamente el gato al agua. Y el otro día vi que salía grandes demócratas y grandes profesionales. Hostia, tío, puta, tío. Lo que me extraña es que esta gente tenga estudios, tío. Serían como el Fraga igual, ¿no? Que sí, se sí. pagaba los estudios, pero él no iba, ¿entiendes? ¿No? Así era, el Fraga así. Esto salió luego a colación No me acuerdo, no. Lo dijo el tío. Bueno, si no lo dijo. O sea, una movida de estas de... Sí, yo lo leí en tu casa, en una revista de estas de investigación. No sé, que yo me acuerdo si venía a clase o no, tío. Yo estaba pendiente de lo que explicaba el profesor. Hombre. ¿En clase de qué? ¿A qué clases ibas? ¿En qué clase coincidiste con el Manuel este? Pues una de... Con el Manuel, ¿eh? La de natación, la de natación. La de natación en ¿cómo se llama? ¿Dónde cayeron las bombas? La de natación y tiro al vasco. Hostia puta, qué cabrón. Hoy era una noticia, ¿no? También. Porque una noticia así. Que Carrero Blanco no había llegado a la luna, ¿no? Que lo habían encontrado. ¿Qué? Han encontrado el casco. Era retornable, ¿o qué? Pues ahora te cuento la. Ahora te cuento 25 centros. Ya no, bueno, paga, sí, ya pero... no los paga, ya no los paga. Lo de la rúa, eso que hablábamos, la verdad es que. ¿La rúa? Impresionante, la rúa de ayer del vaso. Ah, vale, hostia, la verdad es que no la he visto. La vi un momento, tío, y me pareció lamentable, Javi, me pareció lamentable. Lamentable porque si la imagen que quieren dar a la gente joven, que es lo que venden. A los niños sobre todo, es eso, pasarlo bien, tío. Alcohol y. No me parece razonable. Hombre, todo lo que sea millonario y alcohol me parece razonable, pero claro, juntarlo pero, todo al mismo tiempo y todo así de golpe. Y dos horas y pico, tío. Y encima, claro, hombre, las cosas estas, 10 minutos como nosotros, 45 minutos, tienen gracia, pero más no, tío. Hay que abusar de la gente, hay que abusar de la gente. Claro. Ah, bueno, si puedes, abusa, pero luego no te sorprenda nada, ¿me entiendes? Y encima, por lo que he leído esta mañana, lo hacían en tres televisiones, en TV3, en la... ¿En tres dimensiones? No. ¡Hijos de puta! Bueno, si vas allí, sí. Si vas a Barcelona, era en tres dimensiones, ¿no? Pero por la tele todavía no, por la tele, pero que lo hacían en Wii TV y en TV3 y en alguna televisión, ¿no? Eso es... No, la verdad es que... Wii TV, tus amigos, ¿no? Un espectáculo... Wii TV, sí, mis amigos, a mí me encanta Wii TV. El Conde, tío, es el Conde. ¿Quién es el Conde? El Conde de los dos, tío. Ah, vale, hostia. Dueño. Ah, vale, sí, ya lo hablamos en su momento. Sí, igual me suda la polla el Conde, porro, puta porro. Madre, lo mataré. Estaba en el camión de estos, ¿no? Ahí en el camión, en el autobús de estos, ¿no? ¿El autobús de qué? Él subvenciona al Barça también, seguro, ¿no? Es un tribunero también. Es igual, es por culo. Vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de autobús, en autobús no se lo metería, pero lo metería en el camión. ¿Sabes estos camiones que cuando empiece lo que te dije... El apocalipsis. Las cunetas, ¿sabes? Las cunetas y se enterraron. Bueno, estos que van a trabajar a las minas, ¿no? Los que van a trabajar a las minas, que... Ahí sí que lo meten. Metales necesitamos igual, ¿no? Adelante, pues. Bueno, otro que pondremos en el mismo camión. El chaval, noticia seria, Javi, ¿eh? Lo gracioso es que la tía iba borracha, porque si no, el tío... Bueno, es igual. La tía denunció, una tía en concreto. Empieza claro. El chiste por el final. Claro, ya no tiene puta gracia. No. Resulta que denunciaron una violación, ¿vale? Y el tío dijo: yo soy sonámbulo, ¿vale? Yo soy sonámbulo. Bueno, no, oye, buena excusa, la verdad es que. Tío, pero esto. ¿Tú eres sonámbulo, Javi? Yo no lo sé. ¿Conoces a alguien sonámbulo aparte de mí? No. Entonces, ¿por qué? ¿Qué cojones dices? No, no me puede me ser. Me parece una buena excusa, tío. Oye, ha robado 10 millones de euros. Yo soy sonámbulo. Es como decir, no, es que yo soy. Yo soy el sobrino, yo soy el cuñado del rey, ¿no? Me parece bien, pero. Hostia, lo que tenemos que hablar también. Antes lo has dicho y ahora lo pienso otra vez. Lo que teníamos que hacer, en vez de votaciones así, el de esto, concursos, ¿no? Un concurso. Hay concursos. No, o sea. No son incompatibles con las votaciones. Hay votaciones y hay concursos. Un concurso. Un concurso ahora mismo, ahora. Para ser. Pero para ser rey absoluto, ¿eh? Un monarca absoluto. De Lleida, ¿eh? De Lleida, monarca absoluto. Pero los conceptos. No, hombre, es un concepto interesante, Javi. ¿Cuál sería el criterio? No, ninguno. Ningún criterio. No, hombre. Yo qué sé. ¿Para qué vamos a hablarlo, no? Si podemos arreglar la hostia. No. Muy bien, ya está. Ha ganado el Javi, es el monarca de Lleida. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, el tío alegó en su defensa que era sonámbulo. Era sonámbulo. Y. Claro, yo supongo que. Espero que le haya caído la del pulpo. No, pero porque la chica dijo que había ido borracha, que iba borracha. Entonces supongo que en esto ya. Pero bueno, aunque ella fuera borracha, o sea. era verdad que era sonámbulo. Era verdad que mantuvo relaciones sexuales sonámbulo. Hay gente que tiene mucha suerte, tío. Hasta sonámbulo tiene relaciones sexuales. Hostia puta, Javi, cagada la hemos. Cagada la hemos, claro. Pero ¿cómo puede ser esto? Yo ni despierto. No, estoy indignado. Oh, no, pero si ves la foto, Javi, te da esperanzas. Así que pues sí, pues hay gente que dormida folla, Javi, no pasa nada, no, joder. Adelante, adelante. Que todo es envidia, ¿eh? Envidia, pero. No, vaya. No, pues la envidia, Javi, la envidia nos joderá a ti y a mí, ¿eh? Sí. Te iba a decir a más amiga a ti, pero al final nos joderá a mí. A mí me da igual, yo tampoco es que tenga prisa, ¿sabes? No, si de joder, pues. Si van de joder, llevo 30 años sin joder, no pasa nada. Porque cosas peores me han hecho, ¿sabes? Si no, sí, tampoco tengo. O sea, no soy rencoroso. Bueno, venga, vamos a poner otro tema. Y voy a continuar hablando de las series que estoy viendo y recomendaciones. Bueno, otro tema, oye, quedan. Son prácticamente. Quedan aquí 5 minuticos, ¿eh? O sea, Javi, tío, no. ¿No? La movida aquí que vamos a dar un poco de lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros venimos y decimos, hostia, Juanillo, ¿te has enterado esta semana? Sí, tú. No, antes de eso. Javi, ¿quieres una cerveza? Sí, quiero una cerveza. Vale. Pues nos vemos 2 cervezas, entonces. Vale. Me voy a fumar un cigarro. Papá, que no nos hace la cena. Ahora vengo, ahora me voy, no mira, sé mira qué. Mira el dibujo que. Hostia, es, Javi, me voy a comprar cervezas que se me han acabado. Bueno, es igual. Total, quedamos a las 7, son las 11 de la noche. Y estamos ahí casi acabando. Bueno, sí, más estamos que estipando, nada. Estamos destipando. No, hombre, claro. Más que nada para que. O sea, un poco la idea de lo esto, complicado, ¿no? Que es esto. Entonces, ¿vale? Empezamos a repasar cosas, ¿no? Que lo que hemos leído. Hostia, Javi, esta semana he oído 4 noticias que creo que valen la pena. Tú no me haces ni puto caso, yo las apunto igual. Yo digo, sí. Vale, sí. Tú apuntas las tuyas en tu letra, que no entiende absolutamente nadie, porque claro, yo lo miro esto a lo loco y digo, hostia puta, qué mierda es esta. Claro, entonces tengo que improvisar todo. Ya, pues tú lo improvisas también, porque dudo mucho que también la entiendas, ¿no? Es fácil Es fácil porque de las historias que tenemos para hoy solo quedan 2. Y una es la del pueblo este yanqui que ha cambiado el nombre, tío. Para hostia, ganar de la radio, vale. Sí, esta sí. Es mía encima, muy bien. Te apropias de mis ideas, cabrón. Vale, es igual. El nombre era Hot Sprint y ahora se llama Verdad o Mentira. O sea que. Claro, verdad, mentira. Todo para ganar. Hay que tener amor y cariño. No descarto que Lleida. Cambiemos el. No. Se acabe llamando. Merienda de negros. Encima le pega bastante. No. Lo que pasa es que, claro, cuando tengamos la banda, el grupo de música y el grupo de teatro... O sea, cuando todos los proyectos estén desarrollados, claro, ¿no? Claro. Tengo una fama internacional. La primera fase es esta, la gente... Interplanetaria, un intergaláctico. Yo espero ya tocar en el espacio. De hecho, mira, me niego a hacer ningún concierto que no sea en la nave espacial. Hostia, Javi, tú lo estás diciendo. ¿Cómo vamos a triunfar? Vamos, o sea, lo primero es, claro, porque yo solo voy a tocar con el bombo y con la caja y el Charles. Sí, porque tú cada vez vas a tocar menos. O sea, claro, primero entonces, ibas a tocar la batería y ahora ya solo quieres tocar una caja y el Charles. Te dije que intenté tocar la batería, a ver si es posible, soy un negado. O sea, ahora Bamba Buruba. Gran bambú. Es igual, ¿qué iba a decir? Eso, tío, ¿no? ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Qué me joder, Javi, hacemos un montaje sí. como si fuera una invasión. Sí. No lo ha hecho nadie esto. Yo no he visto ningún directo que haga una invasión alienígena. Una invasión alienígena. O sea, yo pondré a la caja y al Charles que lleve. Juanillo, ordena tus pensamientos porque me están mareando. O sea, lo que vamos a hacer es... Una invasión. Como George Orwell hizo en su... Ay, el George Orwell, el otro hizo en su momento, ¿no? Sí. Vale, pues lo haremos. Orson Welles en su momento radiaba por nosotros musicalmente hablando. Musicalmente. Vale, pum. ¿No? Haremos una especie de ovni, pero un ovni que nadie tenga en la cabeza, ¿no? Un ovni redondo, ni con forma de joya, no. Con forma de chocho. No. ¡Sí! Vale, bueno, es igual, Javi, ya lo haremos luego. No pasa nada. Estamos hablando de cosas tuyas y mías que a nadie le interesa. De hecho, nadie de lo que hemos hablado le interesa absolutamente a nadie, como siempre. Tenía 2 temas importantes, como uno eran la educación. La educación. La mala educación. La tuya, ¿no? Yo sí que había algo porque yo volía a hacer aquel programa en la polla. En la pau, tío, porque aquí esta semana me ha donado de que parlo un otro idioma, tío, y yo creo que tenía que potenciarlo, tío. No, pero un montón no entra en eso, ¿eh? No. Pero yo estoy aquí desde Aragón Oriental, pero yo estoy desde aquí desde Famol Temps, tío. Pero y ahora me adono de que sé catalán, de que tenga el nivel C de catalán, y espero que en Doni el nivel C de la PAO también. No, pero Lleida no es la PAO, ¿eh? vida, ¿no? Lleida es una otra cosa que inventarán la semana que ve. Ah, vale. ¡Qué pichoa! No, no, a mí yo per mi currículum me da de puta madre. Yo hombre, lo que pasa es que al final lo que estaba yo diciendo de los extraterrestres era una jodienda. Claro, los chavales estos habrán dicho, habrán pillado las emisiones de nuestro programa, por ejemplo, y habrán aprendido el idioma gracias a lo que nosotros decimos. ¿Me entiendes? Los extraterrestres. Ya, sí. Entonces, claro. Ahora, Javi, ¿qué pasa? Ahora que no te sigo, ahora, Juanillo. ¿Me entiendes? O sea, ahora los extraterrestres están encima nuestro, sí, Javi. Sí, sí, sí. Y están aprendiendo. De nosotros, lo que les estamos enseñando. Nos van a, claro, van a entrar con lo que nosotros estamos diciendo ahora. ¿Tú crees que van a llegar muy lejos? ¿Cómo van a Bueno, parece que... Los vecinos se quejan. Parece que los vecinos están dando zapateado encima. Vamos a poner un tema. Porque como ya son 43, vale, venga, vamos a poner un tema y nos piramos, va. Hasta el siguiente. ¿Qué tema pones, Javi? Pues, no sé, no querías ir con este de Leo Sayer. Esta bonita melodía. Sí, venga, esta voz tan melodiosa, tío, tan... Claro que sí. Angelical, pues, oye... Angelical y extraterrestre. Vamos a despedirnos de todos nuestros oyentes y nuestras oyentas. ¿Extraterrestre? Extraterrestre, sí. Y del más allá... Los terrestres, si hay alguno terrestre también. Con este bonito tema, a ver si sois capaces de mantener los pies sin llevar el ritmo. Un beso a todos y a todas.